Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas pies a cabeza. Es más claro que el agua que te necesito. Me gustas todita completa. Y es que en tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Es la elección correcta de elegirte para estar siempre conmigo. Me gusta todo. Sonrisa, tus ojos, tu cara, esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera. La elección correcta.